Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, le damos una cordial bienvenida. En esta semana, la lección se titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Pero antes, vamos a hacer lo más importante. Vamos a orar, Pastor. Muy bien, vamos a orar. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud que tú nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has acompañado, nos has protegido, nos has cuidado. Gracias, Padre, porque tú has provisto para cada una de nuestras necesidades. Vamos a estudiar tu palabra en esta hora. Permita que tú nos des sabiduría e inteligencia para que al transmitir tu palabra pueda ser clara, pueda ser el mensaje que todos necesitamos en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar de lleno a la lección, el pastor Augusto Pérez, Gloria de Pérez, su servidora. Hay una pregunta, muchas preguntas sobre la lección de esta semana, pero hay una cosa bien importante que cuando uno ve el título, ¿cómo abordar pasajes difíciles? Uno cree que va a encontrarse con una cantidad de pasajes que a lo largo de su vida cristiana se ha encontrado, pero aquí me parece interesante esta acotación que dice el sábado en la tarde de la lección y dice, esta semana le daremos una mirada no tanto a los textos difíciles, propiamente dicho, sino a las posibles razones de estos desafíos y de qué manera podemos resolverlos. La primera pregunta, pastor. ¿Los textos difíciles en la Biblia son razones para decir que en la Biblia existen algunos errores? Interesante pregunta, porque durante todo el trimestre hemos estudiado evidencias claras, precisas, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tuvo un origen. La mente de Dios. Yo quiero iniciar la respuesta de esa pregunta y quiero ir precisamente a la Biblia, porque como vamos a estudiar, la Biblia es su propio intérprete. Así que aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, la palabra de Dios dice lo siguiente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está hablando a su hijo adoptivo Timoteo y le dice que sea, ¿qué cosa? Diligente. Diligente. Diligente. La palabra diligente viene del griego espoudazo, que significa esforzarse, ser solícito. Y todo líder tiene que tener estas características porque hay que esforzarse, hay que apresurarse para ir a lo profundo de la palabra de Dios. No conformarse, ¿verdad?, con algunas cosas simples, sino que ir al escudriñar esa escritura. Como Pablo le está diciendo aquí a su hijo Timoteo, procura con diligencia. Así que diligencia también tiene que ver con un trabajo bien hecho, bien realizado, que le da buen uso correcto a las Sagradas Escrituras. Ahora, partiendo entonces de lo que Pablo está hablando a su hijo Timoteo, podemos decir que nadie que estudie la Biblia con reflexión y honestidad negará el hecho de que hay palabras o hay textos difíciles en la Sagrada Escritura. Esta realidad no debe perturbarnos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice, el sabio Salomón nos dice que las cosas reveladas pertenecen, nos pertenecen a nosotros y las no reveladas pertenecen a Dios. Así que hay muchas cosas que de este lado de la eternidad nunca las vamos a entender, sino cuando estemos ante la misma presencia de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Sin embargo, esas aparentes contradicciones no deben preocuparnos en el sentido de que hay muchos textos en la palabra de Dios que son contundentes para diferentes temas que nos presenta la Escritura, y que esos pocos o escasos textos difíciles no debe entonces llevarnos a la idea o al pensamiento que la Biblia tiene errores, que la Biblia está equivocada, porque aquellos que rechazan la Biblia como la revelación y la inspiración de Dios afirman entonces que esas dificultades o esas contradicciones son errores en la palabra de Dios. Y eso no es así, porque la mayor parte de la Biblia la podemos entender. El mensaje principal de salvación lo podemos entender. Así que es muy importante entonces que nosotros podamos ver que esos pasajes contundentes son los que nos muestran la verdad bíblica, y esos escasos pasajes difíciles, solo con un estudio diligente lo vamos a poder entender también. Exacto, es como un desafío que está allí en la Biblia para nosotros. La segunda pregunta para terminar la lección del día domingo. ¿Qué entendemos por revelación? Y también, ¿qué entendemos por inspiración en la Biblia? Muy bien. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la Biblia tuvo un origen, la mente de Dios. Y por ende, no fue traída entonces por voluntad humana. Así que Dios tuvo que revelar las escrituras y tuvo que inspirar a las personas para escribir las escrituras. Ahora, ¿qué es la revelación? La revelación es el acto de Dios de dar a conocer algo que estaba o que era desconocido. Eso es la revelación. Mientras que la inspiración, lo vamos a complementar con un pasaje aquí en la palabra de Dios que está en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la inspiración? La inspiración es ser guiado, ser llevado por la inspiración o la conducción del Espíritu Santo. Fue Dios entonces que a través del Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir la revelación, la palabra de Dios. Así que es muy importante entonces que nosotros podamos entender que la Escritura no es de interpretación privada, sino que los Dios, mediante su revelación, nos da a conocer su voluntad a través de los profetas, o a través, como dice Elena de Huay, o a través de manifestaciones extraordinarias o impresiones del Espíritu Santo en el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Así que Elena de Huay también nos dice en su palabra que esos pequeños errores que pudieron haber sido por copistas o traductores, no nos pueden llevar a pensar que la Biblia tiene errores y que esas contradicciones son errores. Bueno, lo bueno de todo es que la mayoría de las cosas que están en la Biblia, el plan de salvación, la tierra nueva, todo eso es muy fácil. Desde un niño lo puede entender. Entonces, la mayoría de los pasajes no son difíciles. Bueno, hemos llegado al término de la lección del día domingo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora y le invitamos para mañana nuevamente en este mismo espacio. Muchísimas gracias. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central de Dayton, en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Antes de estudiar la lección de este día, vamos a pedir al pastor que tenga una palabra de oración. Muy bien, oramos. Cariñoso Padre, nuevamente ante tu presencia estamos. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dado tu palabra, nos has dado este maravilloso mensaje que está completo, este mensaje de salvación. Permita, Señor, que lo podamos entender y que lo podamos vivir para que así cada día podamos avanzar hacia ese hermoso lugar que tú nos tienes preparado, la Nueva Jerusalén. Quédate con nosotros, Señor, en el estudio del día de hoy y ayúdanos para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Afrontar las dificultades con honestidad y cuidado es el título de la lección de hoy. Ahora, todos los que hemos estudiado la Biblia, nos hemos encontrado con textos que uno se pregunta, ajá, ¿y esto por qué está aquí? ¿Está diciendo lo que está diciendo? Y nos ponemos así como que, ¿qué hago ahora con este texto? La pregunta sería, ¿cómo debemos abordar los pasajes difíciles que encontramos nosotros en la Biblia? Muy bien, una interesante pregunta, porque mi querido amigo, mi querido hermano, en algún momento del estudio de la palabra de Dios, nos encontramos con algunos pasajes difíciles de entender. Así que eso lo vamos a conseguir siempre. Por eso es que nosotros necesitamos conocer algunas estrategias para abordar estas dificultades con honestidad y mucho cuidado, porque no podemos poner a decir la Biblia lo que la Biblia no dice. Ahora, yo quiero usar algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 29 y el versículo 17, la palabra de Dios nos dice allí lo siguiente: comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron a la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Santificarse, buscar la presencia de Dios, es una parte fundamental para abordar temas difíciles. Otro pasaje que nos muestra la misma enseñanza está en Proverbios capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Así que el sabio está diciendo que Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y el Pablo, hablándole a Timoteo, allí en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 16, Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que es muy importante entonces que nosotros, al abordar estos temas difíciles, ¿verdad?, estos textos difíciles en la Biblia, debemos enfrentarlos y abordarlos con honestidad y mucho cuidado, porque los honestos afrontan las dificultades de la Biblia de tal manera que tendrán cuidado de no presentar información fuera de contexto. Recordemos entonces que la Biblia es su propio intérprete. Nosotros, para poder entender bien un pasaje, necesitamos leer el pasaje, leer el contexto del pasaje. Un contexto quiere decir leer un poco arriba, un poco abajo, leer el capítulo o leer todo el libro para nosotros llegar a ciertas conclusiones, porque un mensaje sin contexto es un pretexto. Así que estaríamos nosotros distorsionando la palabra de Dios si no lo hacemos con honestidad. Así que entonces es muy importante que al afrontar estos temas difíciles de la palabra de Dios, lo hagamos en completa armonía con la palabra del Señor. En otras palabras, que nosotros busquemos al Señor, porque dice Elena de Huay que cuando un siervo de Dios fiel, como dice el sabio Salomón aquí, que él provee de sana sabiduría a los rectos, cuando lo buscamos de todo corazón, cuando nos humillamos ante nuestro Dios, el Señor va a hablarnos y nos va a enseñar cuál es la enseñanza que tiene esos textos para nosotros. Es decir, es normal y es natural que nosotros podamos decir, oye, yo no logro entender esto. Eso es importante. Ahora la pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer con textos que no entendemos plenamente o que no encajan en la interpretación? ¿Qué deberíamos hacer? Hay un asunto importante en esa pregunta, y es que nosotros muchas veces vamos con ciertos prejuicios al estudio de la Biblia. ¿Qué quiero decir con prejuicio? Que llevamos ya, vamos con la mentalidad al estudiar la Biblia de querer que la Biblia hable y diga lo que yo pienso o lo que yo creo. Y eso no es así, no es así. Así que es muy importante entonces cuando te encuentres con un versículo, un texto difícil, lo primordial entonces es ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Ponerlo en las manos de Dios, porque de alguna manera el Señor nos hará saber el mensaje si es tan importante para nosotros. Y si no podemos entonces con diligencia estudiarlo, ponerlo a un lado un poco de tiempo mientras estamos practicando los textos fáciles, los textos que ya conocemos, el mensaje del Señor, porque toda la Biblia es un mensaje de esperanza y salvación. Son pocos los o escasos los textos difíciles que no podamos entender. Así que mientras analizamos y estudiamos y buscamos esos textos difíciles para entenderlos, estemos practicando la palabra de Dios, estemos viviendo la palabra de Dios, estemos entonces en armonía con la voluntad del Señor, que en algún momento el Señor entonces nos hará entender, ¿verdad? Cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros. Pero seamos honestos y enfrentemos las dificultades con honestidad, porque si lo enfrentamos de esta manera, no vamos a poner a decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. No está diciendo, ¿verdad? Exacto. Lo que la Biblia no dice, sino que lo hagamos con autoridad, con honestidad, que el mensaje que está transmitiendo la palabra del Señor es la palabra de Dios, es el mensaje que todos necesitamos. Porque la Biblia no se contradice en ningún lado. Es su propio intérprete, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia es una unidad completa. Y en esa unidad completa está el mensaje de esperanza, está el mensaje de salvación. Así que cuando veamos estos textos difíciles, le enfrentémoslos con honestidad. No lo entiendo. Pongámonos en las manos de Dios y el Señor, mediante un diligente estudio, como aconseja la Escritura, vamos entonces a llegar a conclusiones acertadas de la palabra del Señor. Nos dice la lección terminando, en ese día dice, las personas cuidadosas fervientemente desean conocer la verdad. Y es importante eso, que tú quieras saber en verdad, esto es lo que quiero, esto es lo que debo saber. Pero entonces dice también que no debemos ser apresurados y tomar conclusiones si nosotros no hemos estudiado profundamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por habernos acompañado y mañana nuevamente los esperamos para la lección del día miércoles. En este su programa, Una Pausa en el Camino. Como decimos, está dedicado para el estudio de la Biblia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan un lindo día y que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central, en Ohio, el pastor Augusto Pérez y su servidora Gloria Epalza de Pérez. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Oramos, bondadoso Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos tu palabra y en tu palabra tenemos el mensaje que todos necesitamos para la salvación. Allí está todo, Señor, reflejado para que podamos conocer y no solamente conocer, sino vivir el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por llamarnos a tu luz admirable. Gracias por tu palabra y ayúdanos en este momento a conocer más en cuanto cómo abordar textos o mensajes difíciles en la Biblia. Danos sabiduría, Señor, para entender. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Afrontar las dificultades con humildad. Es el título de la lección. Y hay una cosa que un mensaje aquí en la lección del día martes que me pareció muy bonito. Dice, el hábito de la indagación humilde es la base de todo aumento de conocimiento, ya que genera una libertad que naturalmente produce un espíritu dócil. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué es importante la humildad cuando tratamos de abordar pasajes bíblicos difíciles, pastor? Muy bien, la humildad es un fruto del Espíritu, nos lo describe el apóstol, ¿verdad?, cuando da los listados del fruto del Espíritu. Y yo quiero abordar esta pregunta con tres pasajes de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y el primer pasaje lo encontramos allí en Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligid, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Allí precisamente el apóstol está hablando acerca de la humildad que debemos tener cuando vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Otro texto que nos muestra también el llamado que nos hace Dios de ir al estudio de su palabra con humildad, lo encontramos aquí en Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14. Es un versículo muy conocido por la mayoría de los adventistas porque nos habla precisamente acerca de la oración. Vea cómo dice el versículo 14 de Segunda de Crónicas 7. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y también la palabra del Señor nos muestra en Sofonías capítulo 3 y el versículo 12, nos dice allí la palabra del Señor, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Así que estas personas valoran la verdad sobre la necesidad de no tener siempre la razón. Porque puede ser que nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. El único que no se equivoca es Dios. Así que nosotros necesitamos aceptar con humildad cuando nos hemos equivocado o cuando hemos interpretado un pasaje mal. Así que es muy importante entonces que nosotros vayamos al estudio de la palabra de Dios con humildad. Humildad quiere decir que yo voy a aceptar lo que dice la Biblia, que esos preconceptos que traigo de enseñanzas que tal vez por tradición las he recibido deben quedar atrás. No, yo debo ir al estudio de la Biblia, yo debo reconocer que es la palabra de Dios y el mensaje que Dios tiene para mí, ese es el mensaje. Ahora, esto significa entonces que nosotros debemos ser sumisos a la palabra de Dios. Sumiso quiere decir que aceptamos el mensaje de la Biblia, respetamos el mensaje de la Biblia. Si Dios habló, no hay por qué racionalizar, como lo hizo Jonás. Dios le dio un mensaje, ve a Nínive, y él pensó otra cosa y se fue a otro lugar. Cuando Dios habla, es Dios quien habla, y nosotros no podemos entonces racionalizar esto. Por eso entonces, aceptemos la palabra de Dios con humildad, dejemos a un lado nuestros preconceptos o nuestras ideas preconcebidas y vayamos con humildad al estudio de la Biblia. Porque dice la lección de este día que si vamos con humildad, el Señor entonces nos dice, nos dará la luz que necesitamos. Y el Señor va a ir a nuestra mente, va a impresionar nuestra mente, mi corazón, y me hará conocer la verdad, porque la estoy buscando con humildad delante de Él. Bueno, es importante entonces la humildad, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta a nosotros creer o decir, oye, me equivoqué en lo que había estado pensando durante años o lo que acabo de encontrar de acuerdo a una investigación y alguien me dice, no, estás equivocado? Pero es importante, entonces dice que evitar lo que ya yo he traído, sino decirle al Señor, Señor, ayúdame. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿cómo lograr ese equilibrio justo entre la humildad y la certeza? Muy bien, ya hemos hablado que la Biblia tiene pasajes contundentes, ¿no? Y nosotros con humildad aceptamos lo que la palabra de Dios nos dice. Pongamos un ejemplo, el sábado. Uh-huh. Si vamos al estudio del sábado, encontramos pasajes claros, contundentes, que nos muestran que el sábado es día de reposo. Con humildad nosotros aceptamos esto, ¿verdad? Pero también cuando analizamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos damos cuenta que es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, está registrado en múltiples ocasiones y nosotros debemos saber que cuando Dios repite algo es porque es importante para el Señor. Así es. Cuando Dios lo repite es importante y el mensaje del sábado es repetido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que, ¿qué equilibrio hay entre la humildad y la certeza? Nosotros con humildad aceptamos la palabra de Dios. Así porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una unidad de pensamiento, una unidad, hablando específicamente del sábado, y tenemos la certeza de que es el sábado porque la Biblia lo menciona. La Biblia desde el Génesis al Apocalipsis habla de este día de reposo, de este sábado. Así es. Así que es muy importante entonces, apreciados hermanos, que nosotros con humildad aceptemos lo que dice la palabra de Dios. Y si hemos estado equivocados y estamos haciendo cosas equivocadas, rectifiquemos. Es de humano rectificar y el Señor nos acepta y nos da oportunidades para hacerlo. La lección termina diciendo algo hermoso. Dice, necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar las palabras de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Ver la luz. Que el Señor nos ayude a ser humildes. Y cuando estemos equivocados, pues admitirlo. Y cuando no sabemos, pues investigar hasta que el Espíritu Santo, con humildad para que el Espíritu Santo nos guíe. Investigar. Muchísimas gracias. Con diligencia. Exactamente. Investigar con diligencia y sabemos, pues nos garantizan que el Espíritu Santo estará con nosotros. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos un lindo día. Que el Señor les bendiga. Les esperamos mañana. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. De la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, el pastor Augusto Pérez y su servidora, Gloria de Pérez. Antes de estudiar la lección de hoy, vamos a pedirle, pastor, que nos dirija en oración. Cariñoso Padre, muchas gracias nuevamente por tus bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque tú has guiado el estudio de tu palabra, tú has permitido que hoy tengamos las Sagradas Escrituras, porque allí está el mensaje que todos necesitamos conocer para finalmente entrar en ese maravilloso reino que tú tienes preparado para nosotros en la Nueva Jerusalén. Oh Padre, en tus manos nos colocamos en esta hora para que tu bendición nos acompañe y tú dirijas toda la programación. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la lección es Determinación y Práctica. Y hay en la lección una palabra, pastor, que me llamó la atención cuando la vi. Y me pasó, como hemos estado estudiando, no sabía qué era. Y la busqué y en verdad enfoca la lección, lo dice de una forma clara. Dice aquí, la palabra es acuciante. Al fin y al cabo, cuando encontramos la solución a un problema acuciante, esto es muy valioso para nosotros. Así que yo busqué qué significa esa palabra y dice el diccionario, dice que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué la determinación y la paciencia son importantes para resolver problemas? Importante pregunta. Y como dice allí la definición de esa palabra, hay que ponerle pasión a las cosas. Fuerza, ¿no? Viveza y pasión. Pasión. Muy bien. El apóstol Pablo nos dice aquí en Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Algo interesante es que, aunque Pablo está haciendo un enfoque diferente a lo que estamos tratando de decir, pero la parte inicial del versículo dice, no nos cansemos. No nos cansemos. No nos cansemos. Ese no cansarse significa entonces, como dice esta palabra, ¿verdad? Significa fuerza, tenacidad, continuar con empeño, sin desistir, avanzar y tratar de lograr algo hasta conseguirlo. Eso es precisamente el consejo que Pablo le está diciendo allí precisamente, ¿verdad? Allí en la iglesia de los Gálatas. No nos cansemos, porque es que cuando nosotros emprendemos algo y se presentan muchas dificultades, muchas situaciones difíciles y nos desanimamos y la mayoría de la gente deja las cosas inconclusas, sin alcanzarlas. Pero cuando nosotros vamos al estudio de la palabra de Dios, entonces tenemos que tener determinación, tenemos que tener fuerza, tenemos que ser, como Pablo también le habló a Timoteo, ser diligente. Una persona diligente es aquella que pone mucho interés, pone esmero, pone rapidez y eficacia para la realización y el cumplimiento de una asignación. Eso es importante, eso es determinación. O sea, una persona determinada no va a permitir que en su avance algunas cositas lo distraigan, sino de que va a avanzar, va a proseguir con tenacidad, no se cansará hasta lograr qué cosa, el objetivo. Es cierto, hemos dicho de que en la Biblia vamos a conseguir algunos pasajes difíciles de entender, pero si nosotros tenemos la tenacidad, si nosotros no nos cansamos y investigamos, ¿verdad? El pasaje, como ya hemos dicho, con su contexto, ¿verdad? Con versículos antes y después, o todo el capítulo, vamos a tener entonces un mensaje completo de la palabra de Dios. Por eso entonces, hay muchos que al toparse con una dificultad en la Biblia, al pensar un poco al respecto y no poder ver ninguna solución posible, inmediatamente llegan a la conclusión que el problema no puede, ¿qué cosa? Resolverse, ¿verdad? Mientras que nosotros no debemos permitir que eso suceda en nuestra investigación de la palabra de Dios. Y como no logran entonces solucionar la situación de conocer el significado del texto, entonces cuestionan la Biblia, y ese cuestionamiento de la Biblia los lleva ¿a la qué? A la incredulidad de la palabra de Dios. Wow. Entonces dice, el hecho de que no puedas resolver una dificultad rápidamente no prueba que no se pueda resolver. Es correcto. ¿Okay? Vamos entonces a la segunda pregunta de este día. Dice, ¿cómo podemos alentar a otros a no rendirse en su búsqueda de la verdad? Importante esa pregunta, ¿verdad? Porque allí nosotros encontramos que cuando aparecen las dificultades, aparecen los desafíos, nosotros debemos, usar o dedicar nuestros mayores esfuerzos para conseguir finalmente el mensaje o la conclusión de la asignación que nos hemos propuesto a nivel personal o a nivel de investigación. Por eso entonces es muy importante que cuando tú estés leyendo la Biblia, encuentres un pasaje que no logras entender, entonces pon a un lado ese pasaje difícil, ¿verdad? Pon a un lado, acércate a Dios, ora a Dios, y si oras a Dios en oración, el Señor te va a responder. Amén. Esas preguntas. Así porque es. Recordemos que ¿qué fue lo que hizo Daniel cuando el rey Nabucodonosor le contó el sueño? O sea, él no recibió la interpretación de una vez, sino que fue, ¿qué cosa? A orar, a ponerse en las manos de Dios, porque Dios es el único que conoce el futuro, Dios es el que conoce las cosas no reveladas, y Dios nos puede revelar todas esas situaciones. Así que entonces, mientras ponemos a un lado la investigación de ese pasaje difícil, entonces, por otro lado, estamos practicando lo que el mensaje central de la Biblia, que es precisamente entregar nuestra vida al Señor, que es precisamente poner nuestra vida en armonía con su voluntad, y que esa determinación, esa tenacidad, esa fuerza y esa pasión nos va a llegar, va a llegar el punto en que vamos a encontrar el significado y la solución a ese texto difícil. Así que es muy importante entonces, apreciados hermanos y apreciados amigos, que nosotros alentemos a nuestros hermanos, alentemos a otro con esta palabra determinación, búsqueda diligente, persistencia para resolver y encontrar la solución de esos textos difíciles que no podemos entender. Porque aunque yo me tope con esos pasajes difíciles, eso no quiere decir que la Biblia tiene errores o que la Biblia tiene mensajes contradictorios. No, simplemente es un pasaje que yo no puedo entender, pero que a la luz de la palabra de Dios y al yo colocarme en las manos de Dios, el Señor me puede ayudar a entender esos pasajes difíciles. La lección termina con algo que es bien importante. Algunas ideas espirituales se obtienen solo después de haber estado dispuesto a seguir lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra que hagamos. Es decir, obedecer lo que ya Dios me ha dicho que obedezca. Y estar allí. Lo que está revelado. Lo que está revelado, obedecerlo. Y entonces tener la paciencia y estudio diligente. Y al final dice, la paciencia es una virtud de los creyentes del tiempo del fin. Muchísimas gracias. Es un fruto del Espíritu, la paciencia. Mañana nos encontramos. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Antes de comenzar, como siempre lo hacemos, vamos a orar. Bondadoso Padre, ante tu presencia estamos, ante tu trono de gracia, y queremos, Señor, de manera muy especial, pedir la presencia de tu Espíritu Santo y permita, Señor, que tú abras nuestras mentes para que tu palabra, tu mensaje, llegue a cada uno de nosotros, lo podamos entender y no solo entender, sino ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Ayúdanos en esta hora. Quédate con nosotros en este momento para que lo que hagamos y digamos esté en armonía con tu santa y divina voluntad. Lo rogamos no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos y la preciosa sangre de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Llegamos al día jueves. Afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. La mejor solución para las dificultades bíblicas todavía se encuentran en la Biblia misma. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la Biblia sigue siendo la mejor fuente para su propia interpretación? Esta semana estamos terminando esta lección, como se dice, con el pie derecho. Porque vamos a terminar mencionando que la Biblia es su propio intérprete. Así es. ¿Verdad? O sea, que la palabra de Dios se interpreta sola. No tenemos que estar inventando, no tenemos que acudir a nuestros prejuicios, sino que todo está en la Biblia, porque es un texto explica otro. Hay muchos textos paralelos que explican un texto. Así que lo que tenemos es que organizarnos sistemáticamente para entonces tratar de entender la enseñanza de la palabra de Dios. Pero yo quiero leer algunos versículos que nos muestran precisamente esto que estamos diciendo. ¿Okay? En Hechos, capítulo 17, versículo 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí están hablando de los bereanos. Los bereanos. Uh-huh. Así que estos hermanos eran diligentes en el estudio de la palabra de Dios. O sea, que no confiaban en lo que le decían, sino que ellos tenían que ir a la fuente primaria. Y la fuente primaria que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Así que entonces encontramos allí que estos hermanos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, un ingrediente, digamos, principal en el estudio de la Biblia siempre es la oración. Porque la oración nos conectamos con Dios. Y es mediante la oración entonces que Dios puede comunicarse con nosotros. Por eso es que el enemigo de las almas, Satanás, está tratando de destruir la mente de las personas, porque es el único medio que tenemos nosotros para comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios, sino a través de la mente, a través de la oración. Así que entonces, la Biblia se interpreta sola. ¿Qué queremos decir con esto, que la Biblia se interpreta sola? Bueno, la Biblia no requiere defensas o que alguien, ¿qué cosa? Argumente en favor de ella. ¿Ella misma? Ella misma. Oh, okay. Ella misma es su argumento. La Biblia se explica sola, porque hay varias, reglas de interpretación bíblica, que si nosotros las practicamos, vamos a llegar entonces a conclusiones certeras, válidas. Por ejemplo, nosotros debemos reconocer que la Biblia, en su gran mayoría, tiene un sentido literal. Que el contexto de la Biblia es importante, ya lo hemos mencionado, el contexto de la Biblia es importante. Hay pasajes claros que interpretan los más oscuros. O sea, que a través de las enseñanzas claras, contundentes que nos presenta la palabra de Dios, con esas enseñanzas claras, contundentes, nos pueden llevar a conocer las enseñanzas más oscuras. Sí, como una luz ilumina la oscuridad que podamos tener con respecto a otro. ¿Es así? Es correcto. Entonces, los pasajes claros interpretan a los menos claros. ¿Eh? Esos pasajes claros nos llevan a entender a los pasajes oscuros. Además, debemos saber que en la Biblia hay pasajes paralelos. ¿Qué quiero decir con pasajes paralelos? Bueno, que el Señor repite, en muchas ocasiones repite el mismo mensaje. Y ya hemos dicho que cuando el Señor repite algo es porque es importante. Otra cosa que debemos saber al interpretar la Sagrada Escritura es que las parábolas no definen doctrinas. Ya sabemos que de una parábola no podemos fijar una doctrina. Así que la precaución y el estudio cuidadoso de la palabra de Dios es esencial si nosotros queremos ir al mensaje original del profeta. Muy bien. Ahora, se dice, usted comenzó la lección de hoy hablando de la oración. Y se ha dicho que de rodillas literalmente miramos las dificultades desde una nueva perspectiva. La pregunta sería, ¿cómo te ayuda la oración a prepararte para comprender y obedecer la palabra de Dios? Al orar a Dios, nosotros buscamos la iluminación de nuestra mente a través del Espíritu Santo. Recordemos que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, que ya leímos en los días pasados, nos dice allí que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos iluminará para conocer la verdad. El Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos. El Espíritu Santo nos puede inspirar también a nosotros y nos guiará a toda verdad, como dice la Escritura. Al orar, nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios, porque queremos entender lo que estamos leyendo, presentárselo a Dios. Y Dios nos dice en Mateo 7, 7 hasta 9, que el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nos encontramos con un mensaje difícil, con un texto difícil, vayamos a Dios de rodillas, oremos al Señor, pongamos esto en las manos de Dios, y el Señor nos ha dejado el poder más grande del universo, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Eso es importante entonces, que nosotros podamos saberlo. Vayamos a Dios en oración. Cuando vamos a Dios en oración, el Espíritu Santo puede iluminar nuestras mentes y el Espíritu Santo nos puede llevar a la verdad. Entonces es importante que nosotros busquemos esa herramienta que el Señor nos ha dado, la oración. Un espíritu humilde nos llevará a la verdad. Interesante la lección de esta semana. Hermosa. Porque nos dice que la Biblia es su propio intérprete. Pudimos aprender también que nosotros no sabemos, porque tenemos mentes finitas, pero Dios lo sabe. Pero que si acudimos a Él en oración, Él nos va a decir y nos va a llevar a la verdad. Amén. Ahora, lo importante es qué estamos haciendo con la verdad, que ya sabemos. Que el Señor nos ayude a ser obedientes y los esperamos. Ahora lo invitamos en una forma bien particular a nuestro programa hermano, Perspectiva Bíblica. Muchísimas gracias.